Hacíamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos, hoy abrimos el oído a... Martín García, presidente del sindicato de Montecom. Bienvenido, Martín, al Mundo Le Falta un Tornillo. Y bueno, se está dando una situación bastante compleja. Montecom despediría a 150 trabajadores y esta situación se ha dado a partir de algunas cuestiones que han sucedido últimamente en el puerto, ¿no? En negociaciones, etcétera. Bienvenido, Martín, y comentanos un poco a ver en qué está esto. Bueno, buenas noches, un gusto estar por acá y el agradecimiento por la invitación. Bueno, sí, ya creo que la última entrevista que me hicieron habíamos estado hablando del tema de justamente de los acuerdos que había hecho el gobierno con la empresa Catoya Natié, la cual es la que genera todos estos perjuicios ahora, ¿no? Es algo que veníamos anunciando desde hace más de un año ya, como no solo como sindicato de Montecom, sino como sindicato portuario. El sindicato madre que ha traído la bandera adelante de denunciando constantemente este atropello a la soberanía nacional y a los uruguayos. Bueno, lo cual en su momento no fuimos tomados en serio o en cuenta, bueno, y hoy se empiezan a notar los perjuicios que esto genera a nivel de trabajadores, a nivel país, a futuro va a ser desastroso, ¿no? Tuvimos una reunión el día martes en la mesa de diálogo que tenemos en la Dinatra, el Ministerio de Trabajo, con el director de trabajo presente, su asesor, la administración de puerto que también conforma la mesa, el centro de navegación que es el representante empresarial y el Supra. Y bueno, fue invitada la empresa Montecom, los empresarios, los dirigentes de la empresa, bueno, para que den un panorama de cómo estaba la situación actual para ver cómo seguíamos adelante con un protocolo que teníamos en borrador, que bueno, que hoy ya en día no tiene más más andamiento esa parte. Y bueno, en ese momento el martes la empresa ya comunica que bueno, que debido a los últimos acontecimientos que servicios que nos estaban quedando para trabajar en los muelles públicos se trasladaron a la terminal de Cuenca del Plata iba a tener que hacer una reducción de personal en su plantilla, y la plantilla que quedara trabajando, hay que hacer una renegociación por los convenios que tenemos. Por eso lo anunció el martes, y bueno, está. A partir de ahí fue que se encendieron todas las luces rojas, ¿no? Claro, o sea que hubo también un paro a partir de esto, ¿no? Que bueno, que ustedes declaraban que esto se debería leer como un mensaje hacia el gobierno, ¿no? De que finalmente hay un parate con esto, de que ustedes habían anunciado durante un año y medio, ¿no? Diciendo que esto iba a pasar y finalmente se da esta situación que ya es una situación límite. Sí, correcto. Teníamos ya la asamblea del Supra, la asamblea fue a nivel nacional, estaba programada ya para ayer. Entonces, aparte de los temas que teníamos, otros temas puntuales que hay, porque convengamos que no es solamente, hoy en día no es solamente el problema de los despidos de Montecom, tenemos problemas más viejos que vienen de atrás todavía, por ejemplo los puertos del interior, como como Paysandú, Fray Ventos, que fue la bandera que llevó parte del gobierno diciendo que iban a reactivar los puertos del interior, que iban a llevar mucho más trabajo para allá, que iban a generar infraestructura. Y bueno, van 2 años y medio de gobierno y vamos de mal en peor, hay menos trabajo que antes todavía. Los compañeros la están luchando día a día con seguros especiales, con ollas populares que hacen para ellos y para la familia. Bueno, aparte de todo eso, bueno, ahora tenemos otros problemas más también acá en Montevideo, como la empresa Buenal, una empresa que trabaja con vehículos, que se ingresó otra empresa, que Terminal Murchison debería ser, ejemplo, que trabaja, no trabaja en excelentes condiciones y saca buen trabajo a empresas que brindan mejores servicios y buena calidad de trabajo para los trabajadores. Bueno, a todo eso ahora se le suma esto, que lo que ya veníamos anunciando desde hace más de un año atrás, con los despidos de los trabajadores. Bueno, la asamblea en sí se presentó conforme con todas las reivindicaciones que se estaban llevando adelante, y bueno, de ahí surgió una batería de medidas que la asamblea encomendó al ejecutivo del Supra a llevar adelante, comenzando justamente con una movilización ayer al Ministerio de Transporte, en el cual se le hizo entrega una nota a Falero, que no se la pudimos entregar mano porque no nos pudo recibir, se la entregamos a la secretaria. Y bueno, a partir de ese momento también se decreta un paro que se levantó hoy a las 15 horas. Hoy se reunió el Ejecutivo del Supra, nos reunimos hoy en la tarde, en la cual ya estamos planificando una batería de medidas para los próximos días, porque los cuales serán anunciados en tiempo y forma cuando sea acorde. Pero estamos en eso por ahora. ¿Puede ser que hoy hayan tenido una reunión con el Ministerio ahora en la tardecita? ¿De qué se habló en esa reunión? Sí, bueno, como saben, nosotros las medidas las anunciamos ayer. Ayer salió un boletín del Supra anunciando que se iban a tomar nuevas medidas, con la nota inclusive del Ministerio. Y hoy a última hora recibimos, el secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, recibió un llamado del ministro en la cual nos convocaba si podíamos ir a hablar con ellos ahora a última hora, eso de las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde. Bueno, ya nos reunimos y nos fuimos para allá a ver qué era lo que tenían para decirnos o qué tenían para preguntarnos. Bueno, de cierta forma no salimos con mucha cosa de esa reunión, solamente que tanto el ministro como el director de trabajo, estaba Federico de Bedere, el cual, bueno, nos anuncian sí que estaban trabajando en un protocolo, sería algo más efectivo, sería algo para presentarlos, algo lo cual ya solucionaría todos los problemas. Nos pidieron tiempo, como ellos ya sabían del tema que íbamos a tomar medidas, nos pidieron a ver si hasta el martes, si le podíamos dar hasta el martes de noche para podernos presentar esa propuesta. Sería una propuesta en la cual contemplara todo lo que venimos reclamando los trabajadores. En realidad, lo que venimos reclamando nosotros son los puestos de trabajo, los puestos de trabajo y las condiciones de trabajo, ¿no? Porque también hasta eso que te ofrecen trabajo, se trabaja 2 días al mes y tenés trabajo, pero no, estamos pidiendo el trabajo y las condiciones de trabajo que más o menos tenemos hoy en día. Bueno, se basó un poco en eso la reunión, le dijimos que estaba muy difícil, que el tiempo estaba muy acotado. Nosotros ya veníamos desde octubre del año pasado, septiembre del año pasado, trabajando en un protocolo que eso ya quedó en la nada. Entonces, se nos hace muy difícil ahora poder contemplar y darles más tiempo. Claro. Si bien dijimos eso, no es potestad de nosotros los que fuimos a la reunión tomar esa decisión, lo cual nosotros dijimos, bueno, que nos presentaran el pedido formalmente por una nota, la cual nos llegó hace un ratito, pidiéndonos eso, y bueno, que nosotros mañana, en el correr de la mañana, bueno, vamos a citar nuevamente al Ejecutivo del Supra para analizar la nota y poder dar una respuesta en el correr del día mañana para ver si con esa nota es suficiente para darle un margen de tiempo o si tendremos que ajustarlo igualmente a alguna medida. También, además de los despidos, se estaba hablando de reducción de horas, reducción de sueldos a la mitad, ¿no? De jornales, lo cual está además incidiendo en la operativa del puerto también, ¿no? Sí, correcto. También está esa parte que para los trabajadores que queden en la empresa, hay que renegociar y reestructurar lo que son los convenios que tenemos actuales. Y en algunos casos se estaría perdiendo casi un 50% de los ingresos, del sueldo. Claro. Y bueno, en realidad, finalmente, digamos, ¿cómo la ven ustedes? O sea, más allá de las medidas que van a tomar ahora, uh-huh. O sea, es una situación compleja. ¿Creen que pueda haber algún tipo de llegada a buen puerto? Ya valga la redundancia. Estaría bueno saber ahí también qué márgenes tenga. El tema está en las manos del gobierno. O sea, esto claro. Está en las manos del gobierno desde el principio. Si no hay empatía de parte del gobierno para buscar una solución a esto, va a ser imposible. Porque en realidad acá el gobierno va a tener que negociar con TCP para poder negociar algo, porque como saben, el acuerdo, cualquier modificación que quiera hacer el gobierno en el puerto en base a los decretos que hay, que es los decretos de atraque, o sea, los artículos donde especifica los atraques de los buques y eso, cualquier modificación que quiera hacer el gobierno, hoy en día le tiene que pedir autorización a la empresa Veira para poder hacerlos. No depende de ellos para hacerlos ellos. O sea que... Lo único que queda acá es que el ministro Jalero se ponga en contacto con las autoridades máximas de la empresa TCP, a través de la TIE, y puede acceder a generar o a cambiar algo en lo que son los protocolos para poder avanzar en una solución. Bien, y la empresa Montecón no tiene margen entonces, digamos, es producto del acuerdo de la concesión que hubo para con Catoen Natié. No tendría margen como para reabsorber en estas condiciones o se juega también en eso, se aprovecha de la situación para hacer estos despidos, no sé cómo ven eso. Sí, quizás la empresa Montecón también nos está utilizando como trabajadores para también marcar ella un camino a seguir. Pero si lo ves por este lado, sí, capaz que la empresa puede estar utilizando a los trabajadores, pero nosotros que trabajamos todos los días ahí, sabemos que no tenemos trabajo. Entonces, en realidad lo que la empresa está haciendo está conservando, tratando de cuidar lo poco que le queda, y cuidar lo poco que le queda es tener gente afuera, porque o cuida parte, todo no lo puede cuidar, para ser más exacto, todo no lo puede cuidar. Hasta ahora veníamos negociando y se venía trabajando bastante bien con esa otra línea que había, y eso la venía mitigando, pero al lienzo de los servicios, lamentablemente, la empresa ya lo había anunciado y bueno, hoy lo hace concreto. O sea que en definitiva Catoen Natí tiene de rehén al puerto, al gobierno, a todo, ¿no? O sea, como que en definitiva... Yo diría que de rehén no, porque no se lo firmó el gobierno. Ahí está, ahí está. Tiene de aliado. No puedo agarrar a una persona de rehén porque yo hago algo mal y lo agarro de rehén, pero acá en este caso el que firmó esto fue el gobierno. Claro. Presentó esto con el presidente de la República, presentó esto. O sea, no es que lo tenga de red. O sea, ellos hicieron el trabajo que tenían que hacer, fue beneficioso para ellos, lo presentaron y el gobierno se lo firmó. Perfectamente. O sea, toda la responsabilidad en este caso entonces es del gobierno, y ahí es donde sí, está. Y es su responsabilidad solucionarlo también, ¿no? No entendí la pregunta ahí. No, y es su responsabilidad es solucionarlo, digamos, la responsabilidad es del gobierno. Sí, nosotros desde un momento dijimos que la responsabilidad acá era del gobierno de solucionar el tema de los trabajadores. Digo, creo que la mayoría de ustedes, los periodistas, han estado en las interpelaciones que ha habido, uh-huh. En la cual estuvo Heber, estuvo Curbelo, y de la misma boca de ellos, que está publicado por todos lados, se dijo que esto era beneficioso para el país, que no iba a generar una pérdida de trabajo, que iba a haber más trabajo para más gente y mejores condiciones de trabajo. Bueno, hoy se está dando lo que decía el sindicato, todo lo contrario. Hay menos condiciones de trabajo, hay hay pérdida de puestos de trabajo y al país le está haciendo un mal bárbaro. Porque hay una cosa que hay que no sale tampoco. Hay barcos, eso dijeron que iba a arrojar más rápido. Bueno, hay barcos que nadie está denunciando, que la ANP tendría que denunciarlo, o la Capitanía de Puertos, hay barcos que están esperando más de 50 horas afuera. Barcos oceánicos que están esperando más de 50 horas afuera. Sí, y incluso el, paraguaya, leí que había uno hace como 140 horas que está esperando. Exactamente, sí, correcto, son las barcazas paraguayas, las que tanto criticó este gobierno en el 2017-2018, cuando teníamos todos los atrasos que teníamos. Bueno, hoy están con el doble de demora de aquella época, atrasados ahí, tirados en la vía, esperando que alguien los atienda. Bueno, sin duda que este es un tema central para el Uruguay. Sí. El Uruguay que siempre se vanaglorió de que su puerto era como, ¿no? Que nació de un puerto. Sí, claro. Que nació de un puerto y que era lo más una de las cosas más importantes que tenía el país en este momento. Son los pulmones del país. Exacto. El puerto son el pulmón del país. Exactamente. Y más para un país como este, ¿no? Sin duda. Y claro, sí, más para un país como este, los chicos está exactamente. Hoy, no poder ser parte de lo que produce ese puerto y poder hacer lo que a vos se te antoja en ese puerto, que tengas que pedirle permiso a un extranjero, o sea, vino el extranjero y puso la bandera ahí, es como una embajada ahora. Claro. El puerto es una embajada de Bélgica, el territorio es belga. Tremendo, tremendo. ¿Sí? Exactamente. Bueno, Martín, nosotros tenemos la intención de seguir este tema, como ya lo hicimos la otra vez, que también tuvimos comunicación contigo, y en este punto que creemos que ahora estamos en un momento, digamos, de todo eso, en el que estamos en un veremos, ¿no? Sin duda. Pero bueno, vamos a seguir con este tema. Te agradecemos muchísimo este tiempo que nos regalaste para poder hablar de esto. Sabemos que venís bastante exigido con reuniones y cuestiones, así que por demás agradecidos y bueno, y con el compromiso de volverte a contactar para seguir de cerca este tema, que nos parece fundamental y que creemos que también que desde estos medios podemos tratar de llevar un relato más certero de lo que verdaderamente está pasando, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, sí, siempre a las órdenes, porque la verdad que nos vienen dando una mano bárbara a todos ustedes, los colegas de ustedes, han estado constantemente pendientes de cómo venimos con los temas, y eso se agradece mucho porque es lo que habría que informarle a la gente, que en realidad mucha gente está desinformada de cómo se maneja esto y muchas veces se hacen comentarios que no tienen nada que ver cómo son los temas en realidad. Así que el agradecimiento es a usted y a las órdenes, como siempre. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Hasta la próxima, entonces. Fuerza en esa lucha y seguimos en contacto. Bueno, hasta luego, que pasen bien. Saludos. Un abrazo, gracias. Pero esa voz que me grita tu cara solo me pide entenderlo. Otro calambre al despertar me saca de la casa sin desayunar. Si soy un necio y quiero decir que no voy a esperar a verte sangrar o reír. Bueno, hablamos con Martín García, presidente del sindicato de Montecón. Una situación realmente compleja. Complicada y que se viene anunciando hace tiempo lo que iba a pasar con esto. Lo hicimos una nota el año pasado al respecto. También. Exactamente. O sea, nosotros somos testigos de que esto se anunció. Somos testigos directos, ¿no? De que esto se anunció. Y bueno, parece no tener salida esto. Parece que la salida es difícil de encontrar. Siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Hay que saber buscarlo. En este caso, salida al mar. Además, los tipos vieron la entrada, vieron que se complicaba el camino. Lo vieron. Y ahora no están viendo la salida. Una cuestión, le diría yo, hasta que laberíntica. Pero mire usted, qué increíble, ¿no? Cómo se dan las cosas, ¿no? Porque en esto de una situación laberíntica y en relación a lo que estamos escuchando hoy, vamos a escuchar un tema de Daniel Melingo de su disco Tangos Bajos que se llama, ni más ni menos, Laberinto. Increíble. Vos buscas el centro pero no llegarás. El laberinto te quiere atrapar.